Gracias, Ismael. Bueno, pues nada, estamos a punto de comenzar lo que queda del viernes. Sí, comienza la tarde en Kiss FM. Estás en Play Kiss con Ricky García. Nueva York cuando sacó esta canción. ¿Y sabes quién era una de las bailarinas que lo acompañaban en el escenario? Antes de que se supiera nada de ella, ¿eh? Madonna. Sí, a ver, sí. Fíjate tú, Patrick Hernández, con quién se codea, ¿eh? Born to be alive. Que se note que comienza ya el fin de semana, amigos. Para nosotros, sí. Y sobre todo lo que queda de tarde, la que te vamos a acompañar hasta que sean las 8, las 7 en Canarias, como hacemos todas las tardes. Así que el equipo de Play Kiss te da la bienvenida. ¡Hola! Play Kiss. Y hoy es nuestro Dedication Day. Ricky García. Y Leo Garriga y Víctor Álvarez. Y Ismael Arranz, que nos va a traer la información puntual. La combinación más entretenida y divertida de todas las tardes, ¿eh? Buena música, vuestra participación con la que lo pasamos en grande y además la información puntual para estar al día de lo que pasa. Y hoy, que es nuestro Dedication Day, déjame que te dé nuestro número. Hoy no es de WhatsApp, hoy nuestro número de teléfono, porque me tienes que llamar, ¿vale? 606-712-658. 606-712-658. Me llamas, dedicas una canción a quien te dé la gana. Tenemos aquí una interacción tú y yo por antena. Y oye, ya verás qué bien pasamos la tarde. Así que, bienvenidos a lo que queda del viernes. Por fin es viernes en Play Kiss. Play Kiss. Buenas tardes, niños y niñas. Esto es Play Kiss con Ricky García. when you would be here in my arms, waiting for tonight. Oh, I've dreamed of this love for so long, waiting for tonight. Oh, tonight. When you would be here in my arms, waiting for tonight. Oh, tonight. I've dreamed of this love for so long, waiting for tonight. Oh, when you would be here in my arms, waiting for tonight. Oh, tonight. I've dreamed of this love for so long, waiting for tonight. Oh. Esto es Play Kiss con Ricky García. Dedication Day, y vamos a recibir al primer invitado de la tarde. Dedication Day. Que es nuestro amigo Juan Carlos desde Elche. Hola, Juan Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes, equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo te veo muy bien, ¿eh? Pues muy contento, muy contento. Y estás contento, creo, porque... Y me tienes que explicar esto, ¿eh? Dices que te han dado el alta hoy después de 3 años y medio. Cuéntanos. Sí, porque estaba enfermo... Enfermo con varios médicos, pero enfermo, digamos, del perol, por decirlo de una manera. ¡Madre mía! Y nada, y sabía que me iban a dar alta, y nada, y me acerqué a Cruz Roja, como que me hacía falta buscar reempleo y tal, y en 3 días me la han encontrado. ¡Anda, mira qué bien! O sea, que el lunes empiezas... ¡Ah, muy bien, muy bien, muy bien! Oye, ¿y a quién quieres dedicarle la canción, Juan Carlos? Pues de momento a Cruz Roja España. Sí. Y en especial a Elche. Sí. Cruz Roja Elche, pues a María, Adrián y Antonio, que han confiado en mí durante 3 años y medio. ¡Ah, muy bien, fantástico! Y te han cuidado, imagino, ¿no? Sí, claro. Bueno, oye, es que qué detalle, que salgas por la radio y les dediques una canción, eso es muy bonito, ¿eh? La verdad es que sí. Bueno, pues ¿sabes qué? Te voy a regalar una camiseta del programa, ¿qué te parece? Como queráis. Sí, hombre, como que, si no quieres, no, Juan Carlos, me la quedo yo, que a mí en mi casa me piden es muchas. Es que me llegan siempre de la talla que no son. Pues te voy a mandar una de la talla que es y te voy a poner, además, la canción que tú quieras. ¿Cuál quieres de canción? Pues quería una canción, no sé muy bien, es la de la película Tango y Cash. La de Yasu, Don't Go. Sí. ¿Esta? Sí, esa es la que mola. Tú sí que molas, Juan Carlos, un abrazo. Buen feliz fin de semana a todos, gracias. En Play Kiss. ¿Cómo? Con Ricky García. semana en Kiss. This is the rhythm of the night. Digamos que sería el nombre del producto, porque ni ellos se imaginaban cuando compusieron este tema en la fiebre del Eurodance de los 90, que esto se iba a convertir en un incombustible in seculum secularum. Y ahí sigue sonando, ¿eh? The Rhythm of the Night, Corona. 606-712-658. 606-712-658. Ese es nuestro número, nuestro dedication phone para que me llames e interactúes con nosotros aquí en la antena de Kiss, con nosotros en Play Kiss. Escúchanos con la mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Esto es Kiss.

doesn't kill you, makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over, cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger. Stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger. Kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over, cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger. Stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger. Qué intensidad de canción esta, ¿eh? De Claire Clarkson, se llama Stronger. Dedication Day. Bueno, nos vamos hasta Madrid para recibir a nuestra próxima y chiquitita invitada. Hola, Irene. Hola. Hola, Peque, ¿cómo estás? Bien. Y me llamas porque es el cumple de tu hermana, ¿no? Sí, mañana va a cumplir 9 años. ¿Y cómo se llama tu hermanita, Irene? Sofía. Sofía. ¿Y ya le has comprado un regalo a Sofía? Sí, muchos. Pero no se pueden decir, ¿eh? Que no, no vaya a ser que lo oiga y luego ya no es una sorpresa, ¿que no? Claro. Claro. Y le vas a hacer otro regalo, que es dedicarle una canción, ¿a que sí, Irene? Sí. ¿Y qué canción quieres dedicarle a tu hermanita que cumple 9 años? Ghostbusters de Cazafantasmas. A la de Ghostbusters de Cazafantasmas. Pues mira, ¿sabes qué? Nosotros los de la radio te vamos a hacer también un regalo a ti y a tu hermana. ¿Qué te parece? Os vamos a regalar unas camisetas. ¡Qué bien! ¿A que sí? Y le voy a decir a mi compañera Leo que te mande las chiquititas, ¿eh? Para que os queden bien chulas y luego nos mandáis una foto. ¿Me prometes que nos vais a mandar una foto, Irene? ¡Sí! ¿Sí? Pues ala, venga, va. Vamos a poner los Ghostbusters y vamos a decir juntos, va, a la de tres decimos Ghostbusters, ¿vale? Venga, una, dos y tres. ¡Ghostbusters! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a ti, Peque! baby, the milk came. She just wants some more. I think you better call Ghostbusters. Ow! Who you gonna call? Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters. I think you better call Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters. I can't do it. Who you gonna call? Ghostbusters. Louder. Esto es Play Kiss con Ricky García. Sus sueños le hacía sentirse así, de esta manera, como esta canción. Uptown Girl. Así es como se llama este exitazo de los 80 de Billy Joel. A menos cuarto de las 6, 5 en Canarias. Dedication Day. Bueno, vamos a dar un saltito hasta Madrid, porque ahí está nuestra amiga Coli. Hola, Coli. Hola. ¿Qué tal estás, Coli? ¿Qué tal? Muy bien. Un viernes por la tarde, ¿qué es lo que haces? Pues estoy aquí al pendiente de los niños que hagan deberes y jugando un poco con el más peque también. Ay, las mamás, cómo sacrificáis por los peques, ¿verdad que sí? Ay, un montón, de verdad, eso no hay pago para esto. Bueno, sí, pones Kiss FM y te ponemos feliz, ¿no? Ah, bueno, eso sí, te digo de otra forma, ¿no? Porque está... ¿Cómo eres, hija? ¿Cómo eres? Escucha, porque a ti te debe gustar mucho la época de los 80, ¿no? La década de los 80, ¿que sí? Pues me encanta, los 80, los 90, aparte se lo pongo siempre a los chicos, por eso les gusta tanto también. A ver, algo que te acuerdes tú de los 80, algo así chulo. ¿Te doy una pista yo, por ejemplo? ¿El Walkman? El Walkman, el Dixman, sí. Lo tuve también, todo. El cubo de Rubik, ¿eh? Por ejemplo. Sí, sí, también tuvimos. ¿Conseguiste terminarlo, el tubo de, el cubo de Rubik? Nunca, ¿no? No, eso es imposible. Bueno, para mí es imposible. Bueno, Coli, escúchame, creo que le querías dedicar una canción a tu hijo Alejandro, ¿no? A mi hijo Alejandro, que está haciendo los deberes y que es fanático de Queen a morir. Le encanta. ¿Sí? Ah, muy bien. Sí, sí. Me encanta, entonces. ¿Y qué canción es la que más le gusta a Alejandro de Queen? Another One Bites the Dust. Es la que más. ¿Es esta, no? Sí, sí, esa. Me encanta. O sea, que vais a hacer una pequeña pausa ahora en los deberes para ponernos a bailar, sí, y disfrutar esta canción. Claro, ¿eh? Y disfrutarla a tope. Claro, claro que sí. Pues mira, te voy a mandar una. ¿Cuántos hijos tienes, Coli? Tres. ¿Tres? Sí. Pues tres camisetas. ¿Qué te parece? Mira, genial. Muchísimas gracias, genial, guapa. Que tengas buen Así fin de que semana. Muy bien. Igualmente, que estés bien. Chao. Adiós. No sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip. To the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Hey, we're gonna get to do. Another one bites the dust. Se llama Freddie Mercury y su banda Queen. Nos lo pedía nuestra amiga Coli desde Madrid, que nos ha llamado al 606-712-658 y quería dedicárselo a su hijo Alejandro, que están ahí en casa haciendo los deberes. Una historia familiar maravillosa un viernes por la tarde. Eso sí, la tarde os la animamos nosotros con la mejor música del mundo. 606-712-658. ¡Llámame! Y dedicas una canción. Así de fácil. Es fin de semana en Kiss.

Material, Madonna. Comentábamos antes con nuestra amiga Coli de Madrid, iconos de los 80, Wallman, el cubo de Rubik y por supuesto Madonna. Y que no falte, nos encanta invitarla. Oye, por cierto, hablando de invitaciones, 606-712-658. Ese es nuestro dedication phone. Llámame y salimos por la radio y dedicamos una canción. Esto es Kiss.